sentado en mitad del campo yo estaba, cuando vi a una nave que llegaba, una nave espacial que aterrizaba. La vida por delante de mis ojos pasaba, se abrió la puerta de la nave espacial. Espacial sé que era por su forma especial, llena de luces que brillaban, color alacrán. De la puerta salieron unos bichos de flipar, unos bichos que me miraban como a un extraño. Los extraños eran ellos, parecían burgaños. Uno de ellos me dijo, ¡buru, buru! Yo le dije, ¡buru, buru! ¡Tu puta madre! Entonces el bicho raro se cabreó. Él me cogió y a la nave me llevó. Por una plataforma él me subió, no podía defenderme del murgaño, cabrón. Aquel murgaño raro me llegó y me obligó a que fecundara una hembra de su nación. Ellos querían engendrar un nuevo bicho, mezcla de murgaño hembra y de terrestre chico. Eran bichos feos pero fieras en la cama. La verdad es que al poco tiempo a mí me gustaba. Nunca nadie me lo hizo como esa murgaña. Su chocho babeaba verde fosforito, su chocho babeaba lo que no está escrito. Temblaban las piernas de esa bicha deforme y sus tetas disparaban luces de colores. Aún me acuerdo de eso y me hago ilusiones. Soy extraterrestre sexual, sí, y me gusta. Soy extraterrestre sexual y mi polla lo disfruta. Soy extraterrestre sexual y yo lo gozo. Soy extraterrestre sexual, ¿cómo me lo monto?